ansias de vivir, robarle un beso a la luz de tu sonrisa. Canta juntos la canción de la mañana y esperar que llegue otro fin de semana. Y esperar que llegue otro fin de semana. Ay, mamá, me muero de ganas esperando que llegue el fin de semana. Cuando se tiene un querer como el tuyo, los minutos y las horas, las semanas pasan volando para mí. Ay, mamá, me muero de ganas esperando que llegue el fin de semana. La semana tiene solo 7 días, 5 son de trabajar, pero el resto, vida mía, mira, son para yo poderte amar y amar y amar. Ay, mamá, me muero de ganas esperando que llegue el fin de semana. Se formó, es fin de semana y todo el mundo va a vacilar, va a gozar por toda La Habana. Así que todo el mundo con la mano arriba, que dicen...